Pretend CNCO y cómo habrá sido para ellos estar ahí juntos siendo de diferentes nacionalidades? Bueno, como siempre digo, al principio pasamos un poquitico...